Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Víctor Monterroso. Primero tenemos que ver el contexto histórico de lo que estaba pasando en ese lugar y lo que ha pasado desde la creación. No solo el contexto histórico de esta enseñanza, sino que el contexto histórico a lo largo desde que Dios hizo al hombre. Es un contexto grande, no es un contexto pequeño. Entonces, yo quiero que lo pongamos en ese contexto de la época. Nosotros no somos judíos, no somos griegos, no somos romanos. Ni siquiera somos de Europa, somos de este lugar. Quiero que traigamos ese contexto de allá y lo pongamos aquí en la época actual, para que Dios nos revele si eso mismo tenía validez en ese tiempo y si tiene tiempo, si es válido actualmente. ¿Qué ha pasado desde Adán y desde después del pecado? Ni había empezado la creación y Caín mata a Abel. Y de ahí para acá ha sido muerte, desolación, represión, cautiverio. Miren qué contexto tan largo. Después la opresión, invasión de pueblos, cautiverios. Luego viene Moisés. Luego vienen otros profetas hasta llegar a Jesucristo. Y si nosotros revisamos las crónicas, 3 o 4 reyes fueron los únicos que hicieron lo justo y lo recto delante del Señor. ¿Y qué ha pasado de Jesús para acá? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con los gobiernos? Y no nos podemos desenfocar del contexto local, del contexto espiritual de la época, del contexto político y del aspecto económico. Y a veces Dios usa reyes no creyentes, usa Ciros, usó a Constantino para que declarara que el cristianismo fuera la religión universal, por decreto. Como ustedes quieran, pero lo tuvo que tomar un emperador y un político. Algunos dicen que probablemente convertido, no sabemos realmente la historia totalmente, ¿verdad? Pero lo importante es que en la actualidad se dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quiénes eran más poderosos a la luz de los ojos de los hombres? ¿Jesús o los emperadores? Los emperadores. Los emperadores eran más poderosos, pero no dice, ahora no dice antes del César ni después del César, ¿verdad? Ni antes de Buda ni después de Buda, ni antes de Mahoma ni después de Mahoma, antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Entonces, hoy sí vamos a leer. Voy a leer solo Mateo porque en Marcos y Lucas está más corto lo que dice. Y vamos a irnos poniendo en el contexto y no piensen ustedes ni en Pedro, ni en Juan, piensen que son ustedes los que están enfrente de Jesús. Y que Jesús, como que Jesús viniera ahorita en este momento y nos dijera, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un examen. A ver si después de 3 años de discipulado ya estamos bien. O después de 20 años de ser cristianos, de 25, de 30, a ver si realmente ya sabemos qué es, ya tenemos la revelación exacta o todavía no. Entonces aquí dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Pedro, Simón dijo, o Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que él, que Jesús, que él era el Cristo. Entonces, vamos a ponernos en contexto en ese lugarcito. Cesarea de Filipo está a 40 kilómetros de donde ellos estaban. Conchita habló bastante y Conchita prácticamente me ayudó, hizo la introducción la semana pasada, porque habló del lugar donde Jesús estaba en ese momento. Pero imagínense que como que yo les dijera a ustedes, miren, yo les voy a hacer la misma pregunta, pero me los voy a llevar a Tikal, a pie. Y ahí en Tikal yo les voy a hacer las mismas preguntas. Sí, ¿por qué no lo decís aquí? A lo más, ¿para qué vamos a caminar 40 kilómetros en ese entonces y nosotros 600? Cesarea de Filipo. Filipo era hijo de Herodes el Grande. Y como ahí se rendía culto en ese tiempo, el culto que se rendía era al César, no a Dios, era al César. El César era la potestad más grande que había en ese momento. Y tanto Cesarea de Filipos, que está en el norte, como Cesarea Marítima, que está en el sur, era dedicado al César, a la deidad. Ellos hasta aún así lo consideraban una deidad, lo consideraban un Dios, que él podía decidir sobre la vida de la gente. Nosotros no tenemos idea de lo que es un rey. No tenemos. Nunca hemos visto uno. Ah, bueno, yo sí. Yo sí ya vi una vez a la reina de España en una conferencia. Es una mujer como todos los que estamos aquí. O sea, y el rey también. Pero tienen autoridad y tienen poder. Y tienen dinero. Tienen autoridad, poder y dinero. Entonces, al llevarlos a ese lugar que estaba lleno de paganos, griegos, sirios, está en la frontera. Ese lugar está en la frontera entre Siria, Jordania y parte de la parte norte donde está el Monte Hermón, donde nace el río Jordán. Y ahí me imagino que habían palacios grandes. Y entonces él les estaba tratando de decir, miren, este poder que hay de edificios, de poder, véanlo, véanlo, porque yo les quiero comunicar algo diferente. Yo les voy a hablar de algo diferente. Y entonces en ese contexto, ese lugar era donde estaba la flor y la nata del paganismo. Si yo lo llevara a Tikal, miren, aquí hay unos, hace 3,000 años, miren qué esplendor el que se vivía aquí. Ahí vivían los reyes, habían reyes, sacerdotes, había de todo. Entonces, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dice la gente? Mire, antes de empezar este, yo vi una encuesta que hicieron recientemente en varios países y andaban preguntándole a la gente, mire, ¿y usted quién dice? ¿Usted qué sabe de Jesús? ¿Verdad? En Europa, América, en todos lados. Y en el hemisferio occidental, la gente sabe algo. Sabe algo. Y todo lo que dicen es bastante bueno. Sí, raros son los que hablan mal de Jesús. Pero los fariseos de ese tiempo eran los únicos que hablaban mal de él. Y si nosotros hiciéramos una encuesta local, que supuestamente Guatemala, todos hemos tenido la influencia del cristianismo a través del catolicismo o a través del protestantismo. Son las únicas dos que hay en Guatemala. Y por lo menos yo estudié un colegio católico desde la infancia. Las monjitas y los padres nos enseñaban a nosotros la historia de Noé y todo lo que le enseñan a todo mundo, que Jesús, y sabíamos. Pero saber, a conocer y a revelar lo que significa quién es Jesús es otra cosa diferente. Entonces, en ese entonces, como ustedes pueden ver, dice, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o cualquier otro profeta. ¿Por qué ellos sabían eso? Porque aún el mismo Herodes andaba preguntando quién era. Y cuando le dijeron, mira, dicen que es el Juan el Bautista, pero en eso Herodes dice, pero si a Juan el Bautista yo lo acabo de matar, ¿será que ese ya resucitó? ¿Cómo estaría la conciencia de Herodes? Porque dije, este ya resucitó y si va a resucitar viene por mí. ¿Qué antecedentes hay del pueblo? Porque en ese entonces, desde Sidón y Tiro para abajo, hasta la franja de Gaza, hasta la frontera de Egipto, no solo habían judíos, habían samaritanos, griegos, sirios, de toda la región. Era una mezcla de todas las razas. Ustedes se recuerdan que los judíos venían esperando un Mesías desde hace ¿cuántos años? ¿Cuántos años habían estado esperando un Mesías? Ellos tenían la idea, bueno, Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿José qué hizo? Los profetas trataron de hacer también muchas cosas, de que ellos se mantenieran unidos esperando al Mesías. Miren, hay 400 profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas de esas se sabían todos los que vivían en esa área, incluyendo judíos y no judíos? 400. Ahora, ¿cuántas no sabemos nosotros? Miren, la verdad que cuando Jesús nos atrae a nosotros, no nos importa si sabemos una o dos y tres. Porque yo no sabía ni una cuando yo me convertí. Y yo pensaba que Romanos 10:9, donde dice que el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo pensaba que ese era el versículo más importante de la Biblia. Pero no, en la Biblia todo es importante. Ahora nos vamos a este versículo. ¿Quiénes? Después él les pregunta a ellos. Pero ellos sabían, hay unos antecedentes importantes que tenemos que ver. ¿Por qué algunos decían que era Elías? ¿Por qué unos Jeremías? ¿Por qué era Juan el Bautista? ¿O cualquiera de los profetas? Porque en la palabra ya habían datos. Miren pues, vamos a Juan 3:2. Hay gente que puede agarrar la cosa rápidamente, hay gente que le toma más tiempo y hay gente que nos puede tomar mucho tiempo en que las cosas se revelen. Nicodemo, que era un principal de los judíos, él rápido la agarró, ¿eh? Ni modo, ¿por qué? Porque ese se ha de haber sabido todas las profecías, ¿verdad? Porque era un maestro de la ley. Dice, maestro, nosotros, pero imagínense que él dijo nosotros, no dijo yo. O sea, que dentro de los fariseos, los saduceos, los escribas, mucha gente tenía conocimiento de que solo alguien que haga esas cosas que Jesús hacía podría ser hijo de Dios y enviado por él. No, maestro le dijo, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales y milagros que tú haces. Y en Juan 4:25 dice, yo sé que el Mesías va a venir, el que llaman el Cristo, y luego todos hablarán de él. Mire, la samaritana, que era samaritana, sabía algo, ella había oído, primero ella estaba en el pozo de Sicar, que era el pozo de Jacob. Cuando Jesús llega y se le presenta y le dice, dame de beber, y le dice, entonces, mire, con el agua que te voy a dar, no vas a tener sed nunca jamás. Entonces, cuando él, como profeta, a través del Espíritu Santo, le revela quién era ella y le dice, las cosas que tú me has dicho no me las puede decir nadie más. Hubo una revelación de por medio antes de saber quién es quién. Y es la primera vez que Jesús le dice, el que te habla es el Mesías. Sí, le dice, yo sabía que el Mesías iba a venir y cuando el Mesías viniera, iban a pasar todas estas cosas. Hay gente que ya tiene antecedentes de quién es quién. Nosotros tenemos muchos antecedentes de milagros. Jesús venía de hacer una cantidad de milagros hasta llegar a este punto. De donde Jesús andaba y se encontraba las multitudes, era llamado a compasión. Y tras la compasión venía la sanidad y los milagros. Entonces, ellos le dijeron, los fariseos que le dijeron a Jesús, él hace milagros ¿por quién? Por Belcebú, hagan ustedes el favor. Vean la diferencia entre Nicodemo y los otros. Quiere decir que tanto en ese grupo hay de los dos bandos, así como en la iglesia. Si nosotros damos mal testimonio, negamos a Jesús. Si damos buen testimonio, le damos gloria y honra a Jesús. Entonces, ¿qué hizo la samaritana? Se fue y le dijo, vengan a ver a este hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Cristo? Todavía lo puso en duda. ¿Podría ser este el Cristo? Y miren, cuando aquí Jesús le dice a Pedro, por primera vez se menciona la palabra iglesia, eclesía, que es apartados y separados para. Esta iglesia de la cual él dice, yo, sobre la respuesta que Pedro le dio, le dijo, sobre esta revelación que tú has tenido, yo edificaré mi iglesia. Sobre la revelación, no sobre el hombre, porque es difícil que un hombre pueda cargar con todo esto. Antes la gente creía que sobre Pedro caía todo y que él tiene las llaves en el cielo y que él va a estar esperando ahí, van este sí, este sí, este no, este sí, este no. Pero fue sobre la revelación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el fundamento de Dios está a través de revelación. Miren, solo cuando uno ya está convencido de algo, uno pone todo en ese lugar. ¿Verdad? Cuando en la Biblia se define el reino, todos los ejemplos que hay del reino tienen que ver que alguien puso piedras preciosas, oro, plata, todo, porque ahí hay que poner todo, en el reino, todo. Pero lo que pasa es que nosotros, no lo voy a incluir a usted, me voy a incluir yo. Uno a veces pone que aquí, que un tiempito aquí, que otro tiempito aquí, y aquí que hoy sirvo sí, mañana no, hoy sí, depende cómo amanecí, si estoy deprimidito no, si estoy contento sí. Entonces no ponemos todo. Entonces este Jesús que les estaba diciendo a ellos, va, miren, ya tenían la revelación, ya sabían que era el Hijo de Dios, y si era el Hijo de Dios, ¿qué era? Rey, rey. Mire, el libro de Mateo prácticamente se va desde principio a fin definiendo para los judíos, principalmente fue escrito ese libro, diciendo que Jesús es el Mesías y que es rey. Entonces, pongámonos en el contexto de ellos. Él es el rey. Bueno, entonces, si Él es el rey y es el Hijo de Dios, llevémoslo para que Él reine. Y Él reine y nos liberte de los romanos y nos saque nuevamente de la esclavitud y la opresión en la que estamos. Probablemente esa era la idea, porque un rey, ¿conocen ustedes un rey que sea pobre? No, mire, pues ni el rey de Etiopía. Ustedes van a ver la embajada de Etiopía en Washington. Es una embajada nítida. Y el rey, todos viven pobres, pero el rey no. Ustedes han visto a los jeques en Arabia. Son reyes. ¿Cómo viven? La opulencia más grande que ustedes se puedan imaginar. Miren, yo he tenido la oportunidad de conocer algunos palacios, algunas ciudades, pero Roma, Roma es impresionante. Solo entrar al Vaticano y decir, no, Dios mío, ¿y a quién se le habrá ocurrido tremenda cosa? Opulencia. Dice, ¿y quién? ¿A quién? Miren, realmente dice uno. Y me han contado, bueno, yo fui también a Inglaterra y también es grande, pero me han contado, eso no lo conozco yo, que los zares en Rusia, dice que los demás, miren, las joyitas que tiene la reina de Inglaterra y la reina, juntas esas con lo que tenían los zares. Entonces, la imagen de un rey es la imagen de alguien poderoso. Pero Jesús les dice, terminando de eso, les dicen, miren, pero fíjense que yo voy a tener que pasar por una muerte terrible, por un calvario como nadie lo ha pasado. Y entonces dicen, pues, y tengo que morir. Entonces fíjense pues, un rey que no va a reinar, sino que un rey que va a morir. Imagínense qué diferencia hay entre el reino de Jesús y el resto de los reinos. Si de este lado tenemos un rey que murió por nosotros, el rescate del secuestro en el que hemos pasado por muchos años, Él ya lo pagó y ahora somos libres. Son reyes totalmente diferentes y son dimensiones totalmente diferentes. Un rey al que va hay que servir y un rey que vino a servir. Un rey que vino a morir, pero vino a servir y a dar la vida por sus amigos, por sus discípulos. Y entonces hasta Pedro cruzó cables en ese momentito. Después de eso viene cuando le dice eso, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que tú vas a morir? Eso no es posible. No, le dice. Eso no puede ser posible que tú, después de lo que has hecho, vayas a morir. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué fue tan severo eso? Porque ¿quién somos nosotros? ¿O quién eran los discípulos para decirle al Hijo de Dios qué tenía que hacer? Entonces, miren, cuando nosotros no entendemos la revelación y no hacemos la voluntad para la cual hemos sido llamados, actuamos como Pedro y nos ponemos del lado de Satanás. ¿Verdad? Cuando yo soy piedra de tropiezo para alguien, me pongo del lado de Satanás. Cuando yo doy mal testimonio, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando. Pedro lo negó porque estaba, si no lo negaba, lo mataban. Pero cuando él ya tuvo la revelación después de eso, y él ya había tenido la revelación, y aún así, pero lo juzgamos y hablamos mucho de eso, pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Miren, yo les pido que identifiquen a uno de los apóstoles y ustedes se identifiquen con cualquiera de los apóstoles, excepto con Judas, pero con los demás, identifíquense. ¿Verdad? Mire, yo por temporadas me identificaba con uno y con otro. Verá, ahí les voy a contar una anécdota. En Mateo 12:23, después de sanar al sordomudo, dijeron, a lo mejor este es el hijo de David. Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, le dijeron los otros. Entonces, lo importante es en qué contexto estamos actualmente y en qué contexto estaban ellos. Y hablamos del contexto de Cesarea de Filipo, comparado con un César, con palacios, con ejército. Él ni tenía ni ejército. ¿Ustedes han visto un rey que no tenga ejército? No, tampoco. Jesús no escribió ni un libro. Vivió 3 años, tuvo su ministerio 3 años y medio y sigue siendo vigente antes y después de Cristo. Entonces, el primer paso era entender que el Mesías era el Hijo del Dios viviente. Miren, esa el Hijo del Dios viviente no se le ocurrió a Pedro en ese ratito. Pedro ya sabía de esa definición del Hijo del Dios viviente. Y lo había leído, me imagino que le habían contado lo de David y Goliat y todos los profetas que cuando hablaban de Hijo del Dios viviente se referían a Hijo del Todopoderoso. Cuando hay una revelación, inmediatamente con la información que uno tiene, uno adquiere autoridad y poder. Y ahorita les voy a enseñar por qué. ¿Por qué a la gente le gusta andar con la gente que sabe todo? Y los conectes. Aquí en Guatemala hablamos de conectes, ¿va? Conecte aquí, conecte allá. Y especialmente entre más alto el conecte, más importante es la información que uno maneja. Y uno puede negociar con esa información. Y eso es lo que se llama tráfico de influencias. Uno se vuelve un traficante, ¿verdad? Con lo que uno sabe y uno puede manipular. Mire, aún con la palabra se puede manipular, aún con la Biblia se puede manipular. Aún la gente puede torcer la verdad para manipular y para hacer algo para su propio beneficio. Pero cuando ellos se dieron cuenta que este rey no venía a reinar, sino que a morir. Entonces, y después todos murieron como él, excepto Juan. No le digo que todos vamos a morir como los apóstoles, no se preocupe, ¿verdad? Pero sí vamos a tener que morir día a día a la carne. Mire, día a día nos sacan un bistequito así, mire. Y hay que irlo entregando. Y hay que ponerle una parrillita para que se queme. Todos los días, 2 onzas, 3 onzas, 4 onzas, de todo. Hay que ir para que yo mengüe y el Espíritu crezca. Entonces Pedro, miren, pues Pedro se atrevió a decirle que su llamado no era el plan de Dios, por eso él se enojó. Pedro lo que le dijo a Jesús, mira, disculpa, pero Dios, cierto, ya reconocimos que Dios te envió, pero eso que vas a hacer no es el plan de Dios. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo, ¿cierto? Entonces vino Jesús y lo reprendió. Les voy a poner un ejemplo personal. En un tiempo de conflicto en mi matrimonio, tuvimos que traer un mediador de fuera para que nos pusiera firmes a Helen y a mí. A Helen se la puso firmes y a mí dije, qué bueno, dije, porque todo lo que yo le quería decir se lo dijo a este. Pero se lo dijo así. Mire, ese tipo se volvió mi héroe. Se volvió mi héroe. Y desde entonces yo le escribo y le digo, mira, yo quisiera que tú vinieras cada 2 meses aquí. Y yo estaba contento con ese mi héroe. Y en eso me dijo, ahora te toca a vos, me dijo. Cuidado, me dijo, vas a interrumpir el llamado que yo tengo para Helen, me dijo. El día que tú interrumpas ese llamado para Helen, no me dijo que me iba a ir al infierno, pero casi como que yo le agarré eso. Cuando él me dijo eso, yo vi, se me reveló a mí el llamado que Helen tenía. Su llamado profético, su llamado como líder, como esposa, como madre. Dije, no. Entonces yo me tengo que poner las pilas. Dije, oh, porque con lo que este me dijo. Y solo una cosa me dijo. A Helen le dijo todo lo que yo, la lista, yo tenía una lista así, mire, que el cuaderno de la, cualquier cuaderno no me alcanzaba de las quejas que yo tenía. Tenés razón, me decía, está bien. Pero a vos solo una cosa te voy a decir, me dijo. No tres, una te voy a decir, me dijo. Entonces, nosotros no podemos ser piedra de tropiezos para nuestros hijos, para nuestros condiscípulos, ni para nadie. Entonces, imagínense los apóstoles que estaban esperando por más de 1,000 años un Mesías y que les viniera un Mesías como el que les vino, ¿verdad? Es como que si, imagínense que ahorita, yo sé que hay gente que tiene cierto puesto, pero no tiene la autoridad porque lo han puesto, ¿verdad? No porque se lo merecía, sino que porque lo pusieron, ¿verdad? Eso se llama la dedocracia, que lo ponen porque es amigo de alguien. Pero este rey era hijo del Dios viviente. Y entonces vamos a ir llegando. Miren, ahora viene mi anécdota. Yo al principio una vez abusivamente osé compararme con Pablo. Llegó un pastor a mi oficina para que yo le ayudara y entonces yo quise apantallarlo con un par de versículos porque él era pastor, ¿verdad? Y entonces estábamos apenas hablando de lo que él tenía y después hablamos que él era pastor y entonces yo le dije, mire, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, le dije. Wow, yo me sentí como que era Pablo, ¿verdad? Y entonces él muy amablemente me dijo, mire, me dijo, yo lo respeto mucho, usted es un profesional, es un líder de una iglesia. Pero él con mucho amor me dice, mire, pero eso sí le quedó, así no me lo dijo así, pero me dijo, mire, eso sí le quedó grande, va. Porque eso de morir es cosa seria. Eso de morir es a lo que todos no queremos. Cualquier cosa queremos menos eso, ¿verdad? Pero tarde o temprano vamos a estar ahí. Entonces, luego, después de ese bajón que me pegaron, dije, no, yo a lo mejor me voy a bajar otro poquito, ¿va? Y un día leyendo Juan 20:24, van a su Biblia Juan 20:24, me empecé a identificar más con Tomás. Mire, porque en incredulidad a mí nadie me ganaba. Cuando yo oía a Tomás, yo dije, seguro yo hubiera sido como Tomás. Miren, dice Juan 20:24, Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. Para empezar, no estaba donde tenía que estar, y así era yo. Pero sí andaba, ¿eh? Miren, Tomás ni estaba con los discípulos después de que Jesús había resucitado. Entonces, ¿qué? Como no estaba con ellos, usted le dice, mira, ya lo vimos. Ay, ese nombre. Yo, hasta que no vea que Jesús venga, me enseñe los hoyos de los clavos, de los pies y las manos, y yo meta mi dedo en las manos y en los pies, y meta mi mano en el costado. Miren, ahí el primer forense de la historia es Tomás. Tomás ahí se convirtió en forense porque como él quería ver de qué murió. Realmente él decía, yo tengo que dar testimonio de que yo metí los dedos en la llaga de Cristo. Pues así era yo. Y de ahí viene ese dicho que dice, hasta no ver, no creer, ¿va? Pero en el reino es creer para ver. El reino es diferente. Este reino del que estamos hablando es un reino diferente. Ustedes pueden leer toda el versículo ese. Entonces, cuando Jesús llegó y le dijo, mira, se le presentó y le dijo, vení pues, a veces cuando uno peca, se va más de incrédulo, viene Jesús y le dice, va, vení pues. Y a veces uno está tocando tierra, está en lo más profundo, y a veces uno ahí abajo todavía está renegando de que quién es Cristo, quién es Dios, echándole la culpa a Dios, a Cristo, a la iglesia, al pastor, a la esposa, al esposo, a todo mundo. Y llega y les va a venir, pues aquí están mis llagas, tocalas. Miren, los discípulos habían andado con Jesús viendo cualquier cantidad de milagros. Cuando fue este encuentro en Cesarea de Filipos, aparentemente faltaban 6 meses para la muerte de Jesús. Jesús empezó a anunciar su muerte. Y entonces, durante ese proceso, imagínense todo lo que les tomó a ellos para saber que él era. Nicodemo la agarró así, en el aire, va. Nicodemo era pila, a pesar de... ¿verdad? Por eso aparece ahí. La samaritana dijo, de repente este es, va. Porque yo nunca había visto que alguien me hablara así. Marcos 6, 14 y 15. Miren, hasta Herodes. Mire, pues, Marcos 6, 14 y 15 se los voy a parafrasear para que ustedes lo pueden leer ahí. Se habían quedado atrás atascado en lo que otros decían, por ejemplo. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, quien era ya conocido en muchos lugares. Algunos le decían a él, es Juan el Bautista que ha resucitado. Por eso está haciendo milagros. Otros le decían Elías y otros decían que era un profeta como los que vivieron hace tiempo. Pero cuando Herodes escuchó esos comentarios, dijo, es Juan, y yo le corté la cabeza y ahora ha resucitado. Herodes dijo, este Dios, yo lo maté, pero Dios lo resucitó, porque también él andaba en gallo, no sabía todavía quién era Jesús. El reconocer que Jesús es el Hijo del Dios viviente, o sea, el Todopoderoso, nos da acceso a dos cosas. Obviamente ustedes saben la salvación y todo eso, pero vamos a hablar de los fundamentos que Dios pone. Nos da acceso de conocer al Padre y nos da acceso de conocer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, pero mire, el Espíritu Santo tiene muchas funciones. Y una de las funciones que yo conocí, que no está en la Biblia, pero es que es el que nos ayuda a morir con anestesia. Porque ahora estamos en el periodo de la gracia. Y Dios en su infinita misericordia hasta eso nos ha enviado. Algo por el cual no tengamos que pasar por lo que tendríamos que pasar si quisiéramos morir como murieron muchos de los seguidores. Miren, en la frontera de México y Guatemala, cuando vinieron los primeros misioneros protestantes, ahí los mataron, ni siquiera entraron. Yo no sabía eso hasta que leí el libro de la historia de la iglesia protestante en Guatemala que escribió el doctor Virgilio Zapata, que ya está con el Señor. Siervo, hombre de Dios, que sembró en la educación espiritual y en la educación secular de Guatemala. Y todo el que se mete a esto corre un riesgo, pero también hay muchos beneficios. Entonces, imagínense el acceso que nos da el Todopoderoso al Espíritu Santo, al Padre, y al tener esa revelación y ese conocimiento, automáticamente nos cae una autoridad y poder. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa autoridad y poder? Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, para eso sirve. Y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta en los confines de la tierra. Mateo, este rey que nos envía este rey, que nos da la gran comisión a todos los que somos seguidores. Como ya conocemos al Padre y al Espíritu Santo, inmediatamente viene lo que nos hace falta, que es aceptación, identidad, seguridad y propósito, que es lo que da Dios en base a sus promesas. Y Él sí cumple las promesas. Y además, ¿por qué les digo que nos da poder y autoridad? Porque cuando le dijo a Pedro, yo te doy las llaves, no está hablando que se las dio solo a él. Se las dio a la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Cada quien tiene una llave. La iglesia tiene las llaves, o sea que las llaves las tenemos nosotros, o sea que nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos la autoridad y tenemos el poder de desatar y de atar. Pero también tenemos la responsabilidad de morir día a día. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí que desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Miren, desde que viene la humanidad ha habido un yugo de opresión y de esclavitud. ¿Cierto o no es cierto? Y cada quien cargamos un yugo, unos más grandes, otros más chiquitos, ¿verdad? Otros solo un frenito, ¿verdad? Pero todos cargamos un yugo y un peso. Pero Cristo nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Hay carga, pero es fácil y liviana. No tenemos que andar cargando esa mochila, ¿verdad? Mis hijos una vez iban a ir al volcán y yo cuando los vi con esa, le dije, mira, vos no vas a llegar ni a las FARC con esa mochila. No, ok, mira, me dijo, yo puedo subir ese volcán con una o dos mochilas. No, le dije, mira, yo con una chiquita no pude, cabal, le bajó a la mitad la mochila y casi no sube, le tuvieron que ayudar con la mochila. No podemos andar cargando una carga que no nos compete. Tenemos que, dice el Señor, que tenemos que entregarle todas nuestras cargas. No tenemos que cargar las cargas que no nos han puesto. Ok, entonces otra cosa. Sin autoridad no se puede hacer nada. Nada bueno, pues. Si no tenemos la autoridad bien puesta, un rey sin autoridad, dígame quién es, no es nadie. Y nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos pueblo escogido para anunciar las grandezas de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Que lo sabemos de memoria. Ahora, ¿por qué no estamos cumpliendo ese llamado? ¿Por qué no estamos siendo luz como deberíamos o sal como deberíamos? Perdón, no. ¿Por qué yo? No, ustedes no. ¿Por qué no he sido lo suficientemente salado para evitar la corrupción del que está a la par mía, para los que están donde yo trabajo, para que mi familia no se corrompa, para que la sociedad no se corrompa? Cuando alguien se cae, es porque anda en tinieblas. Pero hay que levantarlos a todos. Porque a mí me han levantado, ¿a quién no han levantado aquí? Entonces, vamos a hacer. Dios siempre tiene la solución para todo. Si hay un problema, Él da la solución. Entonces, vamos a apuntar. Apunten ahí Filipenses 1, 21 al 30, Gálatas 2, 20 y Gálatas 5, 23 al 26. Miren, como tenemos que morir, tenemos que encontrar la forma de cómo morir. Porque para poder, este Cristo, para poder reinar como reina hoy entre nosotros, tuvo que morir. Y nosotros, para que otra gente pueda ver a Cristo en nosotros y ser como Pablo cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, a mí todavía no me han dicho, ay vos Jesús, todavía no me han dicho, me siguen diciendo mi nombre. Porque todavía no han visto al Cristo resucitado en mí. Cuando ya lo vean, van a decir, ala, este sí va, este sí es seguidor, este sí no niega a Cristo con sus actitudes, con su testimonio. Pero para poder uno mantenerse en ese testimonio, tenemos que echar mano de esto. Bueno, aquí viene el versículo que yo les dije. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, de Tomás, vamos a escalar y nos vamos a volver Pablos todos. Pablos, pero ya no jactanciosos, sino que Pablo era humilde, pero era estricto. A Marcos se lo puso firmes cuando no andaba muy bien. No, ahorita no puedes ir conmigo, entrenate otro poquito y regreso y en el segundo viaje nos vamos. Y a veces a uno cuando le dicen, mira, vos no puedes ir ahí, pero ¿cómo es posible si yo soy el más filudo para ir ahí y vos no me querés llevar? No, ahorita no puedes ir. Entonces, mire, pues, Gálatas 5:23 dice, se los voy a resumir, contra los dones del Espíritu no hay ley. Contra los dones del Espíritu no hay ley. Vamos a ir a Juan y ahí vamos a terminar. Juan 12:20 dice, Juan 12:20, algunos de los que tenían la costumbre de ir a adorar en la fiesta de la Pascua eran griegos. O sea que yo fíjense que uno pensaba que a la fiesta de la Pascua solo iban judíos, pero era, ya conocían en ese sector que el Dios de los hebreos era el Dios, algunos ya sabían que era el Dios verdadero, por toda la historia que traía Dios. Entonces iban a ver, eran griegos, ellos se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Todo el mundo quería ver a Jesús, quería una audiencia con Jesús, quería estar con el mero mero. Ya sabían, muchos ya sabían, aunque no eran judíos. Felipe vino a contarle eso a Andrés y los dos fueron y se lo dijeron a Jesús. Y él les contestó, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre reciba honor. Honor, en esta versión, es que sea glorificado. Te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que no se aferre a su vida en este mundo, la salvará. Tendrá vida para siempre o vida eterna. El que quiere servirme, que me siga. Donde yo esté, ahí también estará mi siervo. Y el que me sirva, el Padre lo honrará. Entonces, de ahí brínquense al 33. Ellos le dijeron, la ley nos dice que Cristo iba a vivir para siempre. Entonces, ¿por qué dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado y tiene que morir si es el Hijo del Hombre? Luego Jesús les dijo, la luz va a estar con ustedes solo por poco tiempo. Caminen mientras la tienen y así la oscuridad no los sorprenderá. Pues el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Mientras el que tengan la luz y la crean en ella para que al moverse sean llamados hijos de luz. Entonces, hay un proceso en el cual tenemos que ir muriendo. Que yo sé que aquí habemos de todas las edades. Gente que tiene un año de conocer al Señor, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Y creo que más de alguno aquí tiene 50 años de conocer al Señor. Y por alguna razón, durante todo este tiempo, nuestro llamado ha sido frustrado, nuestro llamado no ha caminado como tiene que caminar. Y entonces tenemos que recuperar algunos el llamado. Algunos hasta hemos tenido palabras proféticas, nos han ungido, nos han llamado, otros han sido líderes, pastores en otros lados, y por alguna razón han habido cosas que no nos han permitido llegar al punto máximo que Dios quiere a través de Jesucristo que nosotros lleguemos. Entonces, lo que el Señor quiere esta mañana es que esta revelación que confundió a Pedro y probablemente a los discípulos, de que su rey tenía que morir y que inminentemente en algún momento cualquiera de nosotros podría morir por la causa de él. Pero afortunadamente estamos en Guatemala en este momento y seguimos con la tasa más alta de secuestros, de extorsiones, de mortalidad, de asesinatos, de corrupción. Tenemos un yugo pesado ahí, que es cómo direccionamos nuestra familia y la sociedad. ¿Cómo está Guatemala? Si hiciéramos una encuesta de qué dice la gente allá afuera de quién es Jesús, y yo les aseguro que no sería tan diferente como la que yo vi ahí. Pero ahora la pregunta es, ¿quiénes decimos nosotros que es Jesús? Si nosotros ya tenemos esa revelación y tenemos estos tres pasos que yo les mencioné: saber, reconocer que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que eso nos dio acceso a conocer al Padre y al Espíritu Santo, y aún más nos dio libre acceso al trono de la gracia, pero aún así tenemos que morir. ¿A qué tenemos que morir? Yo les voy a decir a lo que yo tengo que morir, porque no les puedo decir a lo que ustedes tienen que morir. Pero yo les voy a decir, yo tengo que morir al orgullo, tengo que morir al pecado, tengo que morir a las tentaciones, tengo que renunciar al enojo, a la ira, tengo que renunciar a la murmuración, tengo que renunciar al pecado. ¿Qué es lo que a los que nos hemos quedado anclados en el pasado, que no nos ha dejado avanzar? Espíritu Santo, yo sé que tú confrontas con amor, tú redarguyes el corazón de tus hijos, de tus siervos. Miren, la eutanasia significa matar a alguien o ayudar a morir a alguien sin dolor. Pero el Señor nos dio libre albedrío para poder escoger entre el bien y el mal. Yo te pido, Señor, que tú ahí donde estás, Espíritu Santo, toques el corazón de todos los que estamos aquí, para que nos ayudes a morir en cada área que es un lastre que no nos deja avanzar, Señor. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.